Amigo, pudiera ser que usted no tenga extraordinarios músculos o sorprendentes bíceps, ni sea alto como un gigante, ni dinámico como un atleta. Pudiera ser que usted sea una persona débil y enferma. Pero quiero decirle algo, no importa la clase de cuerpo que tenga, cada centímetro, cada nervio, cada fibra, cada célula de su cuerpo debe ser entregado a Jesús. Cualquier cosa menos de eso no es suficiente para el Señor. El tema de mi mensaje hoy es inferioridad, en el sentido del complejo de inferioridad que sufren muchas personas. Y oro a Dios para que Él use este mensaje para remover ese sentimiento del corazón y la mente, y que Dios pueda usarlo a usted donde quiera que esté, quien quiera que sea y con lo que usted tenga. Hoy usted puede vencer ese complejo de inferioridad que le atormenta. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigos, reciban mi más cordial bienvenida a El Amor que Vale. Permítame empezar este programa haciendo una pregunta. ¿Sufre usted de complejo de inferioridad? Muchos de nosotros nos sentimos inferiores y nuestros amigos no nos ayudan al respecto. Escuché de un predicador que una mañana durante el desayuno le preguntó a su esposa: querida, ¿cuántos buenos predicadores crees que hay en el mundo hoy en día? Y ella le contestó: no lo sé, pero estoy segura que hay uno menos de lo que tú piensas. ¡Qué manera de desinflarlo! ¿No le parece? Muchos de nosotros tenemos la idea de que Dios no nos puede utilizar. A veces pensamos, Dios puede utilizarle a él o a ella o a los dos, pero no a mí. Simplemente nos sentimos inferiores y vamos por la vida comiéndonos las uñas, sentados en un rincón y sintiéndonos inferiores. Oro a Dios para que Él use este mensaje para remover esos sentimientos de su corazón y de su mente. Y quiero decirle que Dios puede usarle donde quiera que esté, quien quiera que sea y con lo que usted tenga. Escuché el relato de un hombre que cantó una canción y cuando terminó, el público le pidió que la cantara nuevamente. Y el cantante pensó, «Oh, lo debo haber hecho muy bien». Y volvió a cantar la canción y el público nuevamente pidió que la repitiera, y así 4, 5, 6 veces. El cantante por fin preguntó, «¿Por qué querían escuchar tantas veces la misma canción?» Y le respondieron, hasta que la cantes bien. ¡Ay, qué cosa! Algunos de los pensamientos que deseo compartir con usted hoy, ya lo he hecho en otras oportunidades, pero quiero que este material sea grabado de una manera indeleble en su corazón y sea bendición para otros también. Es algo que usted necesita escucharlo muy bien y grabar en su mente y en su conciencia cómo Dios usa gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se sienten inferiores o no. Algunos de ustedes seguramente no tienen ninguna razón para sentirse inferiores. Me permite hacer unas cuantas preguntas y, por favor, contéstelas honestamente. ¿Cuántos se creen realmente importantes? ¿Cuántos han sido o son notables atletas o deportistas en general? ¿Cuántos poseen un título superior, doctorado o masterado, en cualquier profesión? ¿Cuántos de ustedes han ganado, estimadas damitas, un concurso de belleza? ¿Cuántos de ustedes fueron o son presidentes de la clase en el colegio o la universidad? Si contestó en forma positiva a una o varias de las preguntas, tengo muy buenas noticias para usted. Dios también puede usarle, pero tendrá que trabajar un poco más fuerte para hacerlo. Y lo digo con toda seriedad. Dios también puede usarle, pero tendrá que trabajar un poco más fuerte en usted y con usted para hacerlo. Permítame decirle cuál es el plan de Dios. Es un plan maravillosamente extraordinario. Y ese plan de Dios es el punto esencial de este mensaje. Escúcheme bien. Dios utiliza gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias y así traer gloria para sí mismo. ¿Lo entendió? Dios utiliza gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias y así traer gloria para sí mismo. Lo primero que deseo que note es lo que voy a llamar la gente sencilla de Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Veamos esa palabra, necio. Viene del idioma griego y literalmente se refiere al no intelectual, al que no sobresale en la clase, al que no tiene un alto cociente mental, ni grado doctoral, ni cosas por el estilo. Dios utiliza al no intelectual para confundir al sabio, al intelectualmente importante. Continúa diciendo Pablo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y veamos esa palabra, débil. Literalmente significa los físicamente débiles. Podríamos llamarlos los anémicos, los demacrados, los arruinados, los sin fortaleza física, los enfermizos. Dios los usa para avergonzar a los fuertes. Dios usa a los no intelectuales para confundir a doctores y maestros. Dios usa a los débiles para confundir a los superatletas y deportistas. Y Dios utiliza lo vil del mundo, o sea, lo bajo, lo despreciado, aquello sin pedigrí, sin sangre azul, lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil del mundo significa aquellas cosas o personas que menospreciamos, ridiculizamos y hasta nos reímos de que Dios las esté utilizando. Hay personas que nunca estarán en las páginas de ¿Quién es quién? En el mundo. Nunca han predicado un sermón. Nunca ven su nombre en el boletín de la iglesia donde asisten. No dirigen ni siquiera la oración silenciosa en la sala cuna. Nadie las conoce, ni saben de ellas. Son la gente sencilla de Dios. La gente que, de acuerdo a la Biblia, Dios ha escogido. La gente sencilla de Dios. Deseo poner varias cosas en contexto. En primer lugar, esto no se refiere a todos los fuertes ni a todos los nobles del mundo. Gracias a Dios por los intelectuales, los PhDs, los doctores y maestros que aman a Jesús. Gracias a Dios por las estrellas del cine, por los millonarios, por los atletas y deportistas, por las reinas de belleza que aman a Jesús. Gracias a Dios por todos ellos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El apóstol Pablo fue uno de estos nobles y valerosos hombres. Fariseo, hebreo de hebreos, fue uno de los hombres eruditos de su generación y fue usado por Dios. Pero Pablo dijo que consideraba toda su sabiduría como basura si eso significaba ganar a Cristo. Él puso todo lo que era en el polvo delante del Señor Jesucristo. Dios también usa gente extraordinaria para cumplir sus planes y gracias a Dios por eso. En segundo lugar, no estoy poniendo en alto la ociosidad, la mediocridad o la tibieza espiritual cuando digo que Dios usa gente sencilla, ordinaria. Y si usted así lo pensó, es que no me entendió bien. Si usted es una persona ociosa e indiferente, ¿cómo puede esperar que Dios le use? Amigo, pudiera ser que usted no tenga extraordinarios músculos y sorprendentes bíceps, ni sea alto como un gigante y dinámico como un atleta. Pudiera ser usted una persona débil y enferma, pero quiero decirle algo. No importa la clase de cuerpo que tenga, cada centímetro, cada fibra, cada nervio, cada célula de su cuerpo debe ser entregado a Jesús. Cualquier cosa menos de eso no es suficiente para el Señor. Y es lo mismo en el campo intelectual. Pudiera ser que usted no sea muy brillante ni ingenioso. ¿Le parece que los demás son tan inteligentes? Puede ser como una persona que dijo que su mente era como un papel secante, lo absorbía todo, pero al revés. Tal vez esa es su forma de ser. Tal vez su cociente mental está por debajo del promedio, pero eso, mi estimado amigo, no es pretexto para no estudiar. ¿No lo cree usted así? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, su hijo espiritual, y le dijo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez escuché de un predicador que tenía fama de ser buen cazador de zorros. No era muy bueno predicando, pero era muy bueno cazando zorros. Una vez un miembro de su congregación le encontró en la calle y le dijo: pastor, si yo fuera un zorro, yo me escondería en un lugar en donde usted nunca podría encontrarme. Y el predicador, curioso e intrigado, le preguntó: ¿y dónde te esconderías? ¿Cuál sería ese lugar? Y el hombre le respondió: pues me escondería en su estudio pastoral. Amigo, debemos estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Tal vez usted es un cantante, pero no tiene la capacidad pulmonar para una enorme voz, y su oído musical no está muy afinado, que digamos, pero usted sabe que Dios le ha dado una voz y quiere cantar para Él. Entonces, permítame decirle algo, sin que importe la clase de cantante que sea, su sagrada y santa ambición debe ser el cantar en el Espíritu. Que su voz sea el más dulce de los sonidos para el Señor Jesucristo. No importa la clase de cantante que sea, usted necesita practicar, necesita prepararse, necesita orar. Ya ve que no estoy hablando de ser ociosos. Dios quiere utilizar gente común, sencilla, ordinaria, para hacer cosas extraordinarias a través de ellas. Y Dios traerá gloria para sí mismo al escoger a personas como cualquiera de nosotros, nada especiales, y que a veces pensamos que debemos permanecer sentados en la banca de los suplentes mientras los famosos hacen lo que saben. No es así, mi amigo. Por lo general, Dios utiliza gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias. En segundo lugar, deseo que note el poder especial de Dios. En 1 Corintios 1:30 vamos a ver cómo todo esto trabaja. Dice la palabra: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo ve. Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Si yo no tengo sabiduría, ¿quién la tiene? Jesús. Y Él está en mí. Si yo no tengo justificación, ¿quién la tiene? Jesús. Y Él está en mí. Si yo no tengo santificación y redención, ¿quién las tiene? Jesús. Y Él está en mí. Todo lo que necesito, Él lo suple. Yo puedo ser ordinario, pero Él es extraordinario. Él está en mí, y por lo tanto, Él realiza cosas por mi intermedio. Uno de los más grandes secretos que he aprendido lo quiero compartir con usted ahora. Lo aprendí después de que ya estaba en el pastorado. Es algo muy simple, pero muy importante. Aprendí que Dios no quiere que yo haga algo para Él. Él quiere hacer algo a través mío. Ahora, esto es mucho más que una frase interesante. Esta es una verdad básica y fundamental que deseo que la grabe en su corazón. Dios quiere hacer algo por intermedio suyo. Muchas personas dicen que sirven a Dios en sus pobres y débiles caminos, pues deje de hacerlo. Él quiere que usted le sirva en una forma valerosa, gloriosa y dinámica, porque la Biblia dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Dios es quien trabaja en usted. Dios es el que trabaja a través de usted. Todo lo que necesitamos es estar disponibles para Dios y decirle, Señor, deseo que habites en mi humanidad, deseo que vivas tu vida a través mío, para que pueda decir como Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que veamos cómo trabaja ese poder especial de Dios. Usaré algunas ilustraciones tomadas de la palabra de Dios y también algunas ilustraciones contemporáneas. Por ejemplo, aquello de que lo necio del mundo escogió Dios. Recuerde que necio significa no intelectual. Como ilustración, quiero mencionar a Billy Sunday. Fue el evangelista de su tiempo. Fue el Dwight Moody o el Billy Graham de su época. Pero Billy Sunday era totalmente diferente a Billy Graham. Billy Graham es culto, erudito, educado, intelectual. Billy Sunday fue un exjugador de béisbol, un empleado de la Asociación de Jóvenes Cristianos a quien Dios llamó al ministerio. Billy Sunday tenía ideas que causaban risa, usaba un lenguaje vulgar, hacía acrobacias en la plataforma, algunas veces para enfatizar algún punto, rompía sillas contra el púlpito y así cientos de cosas muy raras. Algunos estarán pensando, Dios no pudo haber usado a una persona así. Déjeme decirle que Billy Sunday ganó miles y miles y miles de almas para el Señor. Fue utilizado poderosamente por Dios. He conocido a creyentes sólidos en su fe, excelentes ciudadanos del reino de los cielos, que fueron salvos bajo el ministerio de Billy Sunday. Ahora muchos hombres que tienen todos los pertrechos para aprender, que pueden ir a estudiar a un seminario, que se pulen intelectualmente, que tienen todo el trasfondo cultural requerido, no son utilizados como Billy Sunday lo fue. Y se quedan perplejos ante esa realidad. Quiero decir, ¿por qué Dios no usa al doctor metal que resuena o al PhD címbalo que retiñe? ¿Por qué Dios utilizó a Billy Sunday? Uno de sus biógrafos lo llamó el chiste de Dios en el ministerio. Yo creo que Dios utilizó a Billy Sunday para mostrarnos que él puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Jóvenes predicadores que me están escuchando, espero que no traten de hacer las mismas cosas que hacía Billy Sunday. Dios hizo a Billy Sunday así, y no trate de remedarlo. Dios lo hizo para demostrar que Él puede tomar lo débil y necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo significa debilidad física. Alguna vez estuvimos visitando la primera iglesia bautista de Merritt Island en la Florida, organizando lo que llamamos la Semana de Campeones. Arrendamos el coliseo de un colegio. Invitamos a los mejores atletas creyentes de los Estados Unidos para que compartan sus testimonios. Gente de Atletas en Acción, la Asociación de Atletas Cristianos, jugadores profesionales de fútbol, deportistas cristianos en otras disciplinas, estuvieron allí para compartir su testimonio. Fue una semana formidable. Estudiantes de colegios y universidades vinieron a compartir con los atletas su fe en Jesucristo. El domingo siguiente, cuando prediqué en la iglesia y extendí una invitación, un estudiante pasó y dijo que deseaba depositar su fe en Jesús. Yo le felicité y le pregunté cuándo se había salvado y él me dijo que durante la Semana de Campeones. Le pregunté qué noche y me informó que fue durante la noche en que Paul Anderson compartió su testimonio. ¿Sabe usted quién es Paul Anderson? Es el hombre más fuerte del mundo. No es muy alto, pero sus piernas parecen cañones y los músculos de sus brazos parecen sandías maduras. Es el hombre más fuerte del mundo. Es increíble la fuerza que posee. Yo recuerdo su testimonio. Alguien del público le preguntó si es que alguna vez él había sido un debilucho de menos de 100 libras de peso, y él contestó, claro que sí, cuando tenía 4 años de edad. Amigos, si el hombre más fuerte del mundo necesita a Jesús, también usted necesita a Jesús. Al estudiante con el cual estaba hablando le pregunté qué parte del testimonio de Paul Anderson le había impresionado y me dijo que recordaba bien el testimonio del hombre más fuerte del mundo, pero lo que de verdad le había impresionado esa noche fue que durante el tiempo de los testimonios libres vio que un hombre en silla de ruedas se acercó al escenario. Un parapléjico en silla de ruedas. Como él no podía subir a la plataforma, varios de los atletas presentes lo subieron con silla de ruedas y todo y lo pusieron arriba en la plataforma. El inválido maniobró su silla y se puso de frente al público, y este joven estudiante me confesó que nunca antes había visto un rostro tan radiante como el del parapléjico al compartir con todos su fe en Jesucristo. Y cuando vio el gozo que este hombre tenía, a pesar de su condición física, se dijo a sí mismo, «Esto es real. Si Dios ha podido hacer esto en un hombre, en este hombre, a lo mejor puede hacer algo por mí también». Y entonces entregó su corazón al Señor Jesucristo. ¿Y qué de usted, mi querido amigo? ¿Ha entregado ya su corazón a Jesucristo? ¿Desea salir de ese profundo y oscuro pozo de inferioridad en el cual vive? Entonces le invito a orar. Diga con sinceridad, querido Dios, vengo a pedirte perdón por no haber confiado antes en ti, por no haber dejado que tú obres en mi vida, por no haber recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor. Amado Jesús, te agradezco por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario y te ruego que me limpies, me salves, me hagas útil en tus manos para honra y gloria tuya. Lo pido en tu santo nombre.